Anoche hablé con Dios y le pregunté por ti. Este tema se lo quiero dedicar a lo más grande que me ha dado Dios. Para vos, Byron, gracias por existir. ¡Amor! Anoche hablé con Dios y le pregunté por ti. Me dijo que dormías pensando en mí. Me dijo que te amara con todo mi corazón. No importa lo que pase, que te hace falta mi amor. Hablé con Dios, hablé de ti, hablé con Dios y soy feliz. Hablé con Dios, hablé de ti, me dijo que eres feliz, que eres feliz. Con todo el sentimiento, aquí está nuevamente, ¡Capricho! Y si dejo de amarte, vas a morirte de pena. Yo, que te amo tanto, jamás dejaré de llorar. Anoche hablé con Dios y le prometí quererte. No importa lo que suceda, voy a amarte hasta la muerte. Hablé con Dios, hablé de ti, hablé con Dios y soy feliz. Hablé con Dios, hablé de ti, me dijo que eres feliz, que eres feliz. Y con mucho amor y cariño para Alexis Roberto de parte de su papá, Sandro. Hablé con Dios, hablé de ti, hablé con Dios y soy feliz. Hablé con Dios, hablé de ti, me dijo que eres feliz.